charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. De la mañana, 12 minutos de este martes 22 de abril. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y seguimos en los territorios de las luchas, de las resistencias, y vamos a comunicarnos en este momento con Vivi, que está del otro lado del teléfono, integrante de la Asamblea de Discas en Lucha, que reprogramaron una actividad que estaba programada para mañana, en donde precisamente llaman a presentar esta ley de emergencia en discapacidad. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos hoy. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por siempre darnos espacio para comentar sobre estos temas y charlar sobre la situación de las personas con discapacidad en el país. Sabés que la semana pasada habíamos conversado luego de la actividad en Plaza de Mayo con otras compas, que principalmente lo que pusimos en evidencia en esa conversación era de cómo habían estado apurando o reprimiendo, para decirlo claramente, esa asamblea y esa jornada de visibilización, que lo que hizo fue de alguna manera reforzar la organización y que ustedes redoblaran la apuesta de cara a lo que iba a ser esta barricada y radio abierta mañana, que por todos estos asuetos y jornadas de luto por el fallecimiento del Papa hace que tenga que ser postergado. ¿Cómo se vienen organizando en pos de este accionar represivo, y represivo no solo desde la fuerza física, ¿no?, que ejercen las fuerzas de inseguridad, sino también con el recorte de las políticas públicas y el atentado a la vida? Bueno, como podemos sería la respuesta, porque esto que vos planteás de la represión física y directa a los cuerpos, fíjate que a nosotros las personas con discapacidad nos cuesta mucho llegar a las marchas. Poner el cuerpo no es lo mismo cuando tenés alguna deficiencia física o alguna condición particular de discapacidad. Es todo más complicado, y exponerse a la posibilidad de alguna represión, la verdad que lo pensás 2-3 veces. Pero bueno, ¿cómo nos estamos organizando dentro de las diferentes asambleas? Nosotros tenemos la Asamblea de Discas en Lucha, pero también interactuamos con otras asambleas barriales, donde armamos algunos protocolos de cuidado para poder asistir a las marchas. Las personas que necesitan apoyo lo pueden pedir. Si existe la posibilidad, se gestiona ese apoyo personal o de algún otro tipo, y bueno, nos vamos cuidando. Esa es la situación, también tratando obviamente de evitar todo tipo de exposición o de riesgo en la medida de lo posible, ¿no? Por eso la actividad pensada para mañana y que se pospuso para el otro miércoles, para el 30, implica una ranchada, que es juntarse en un espacio físico, tratar de no deambular, un poco por esto del cuidado, y también la radio abierta para poder expresar a través de este medio todas las voces y las opiniones de quienes integran esta asamblea. ¿Querés contar un poquito más en detalle bien cómo están, cómo es la situación de las personas, cómo es la posibilidad de accesibilidad al sistema integral de salud, a las ayudas que venían recibiendo, cómo se sienten a nivel también de recepción y de inclusión social? Y estamos en un proceso regresivo en cuanto a las políticas públicas y a la concepción social también de la discapacidad. Fíjate que otra vez tenemos que salir a decir que no es un insulto vivir con una discapacidad, no es un insulto, y es como más frecuente ahora tener que dar ese debate. Y en cuanto a las condiciones materiales, bueno, es tremendo la falta de pago a los prestadores. Sí, lo que las personas que trabajan prestando los apoyos en materia de educación, de salud, que son los prestadores regidos por la ley 24.901 de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, están cobrando sus prestaciones con mucho atraso, con todo lo que eso implica respecto a la inflación del país y sus propias vidas, claramente porque eso afecta a la organización familiar y afecta también a la prestación de su servicio directamente en la vida de las personas. Entonces, eso por un lado, por el otro tenemos las auditorías a las pensiones no contributivas por discapacidad, que se está realizando en todo el país de una manera totalmente irregular, porque mandan telegramas citando a las personas a lugares que no existen, porque en otros municipios hemos visto filas impresionantes de muchas personas con discapacidad, más de 100 personas con discapacidad esperando al sol, por ejemplo, en febrero, marzo, que todavía hacía mucho calor. Y este tipo de cosas que no se contemplaron, tuvieron un año para armar esta auditoría nacional y no tuvieron en cuenta cuestiones de accesibilidad como estas, accesibilidad comunicacional, porque vos te encontrás con un telegrama que no está redactado de una manera clara, cuestiones de accesibilidad física porque te citan a lugares que no existen o que no tienen las condiciones básicas de accesibilidad, o directamente que te exponen a esto de estar al sol 3 o 4 horas esperando para hacer la auditoría. Sabemos nosotras que las auditorías están pensadas justamente para reducir un número ya predeterminado, porque esto se fijó en el presupuesto nacional. La idea es dar de baja una cierta cantidad de pensiones y por eso lo están haciendo de esta manera. Y esto también impacta directamente en la vida de las personas que necesitan este ingreso, que es mínimo. Estamos hablando del 70% de una jubilación mínima. Estamos hablando de alrededor de 270 mil pesos. Que las personas necesitan básicamente para subsistir, ¿sí? Porque estamos hablando de una política pública pensada para garantizar la seguridad social de las personas. Sí. Así que bueno, es cada vez más degradante todo, degradación, perdón que use la misma palabra, pero del organismo que se encargaba que se encarga de las políticas públicas en discapacidad, que volvió a integrar el Ministerio de Salud y a pensar todas las políticas públicas destinadas a la discapacidad como si fuera una cuestión de salud, como si la discapacidad solo se circunscribiera a el aspecto de salud. En realidad es una cuestión social. Sí. Sí, hablabas de retroceso y también lo pienso como todo este contexto en un retroceso dentro del imaginario social, ¿no? Como volver otra vez a la idea de que la persona con discapacidad se infantiliza, no tiene posibilidades, en estas trabas burocráticas ya queda por hecho como que la persona que tiene discapacidad, que vive con una discapacidad, tiene todo el tiempo del mundo para pasar de un trámite a otro y se descuenta como el hecho de que estudia, labura, tiene horarios, tiene un cotidiano, tiene independencia. Totalmente esto que decís en cuanto al retroceso que hablábamos al principio, no solo de usar la discapacidad como un insulto, sino también de pensarnos desde el Estado, desde las políticas públicas, como personas que no podemos trabajar. Porque, por ejemplo, en cuanto a las pensiones, lo que se hizo durante un tiempo fue, y esto se hizo a pedido de organismos internacionales, fue ampliar los requisitos para acceder a las pensiones para que no solamente tuvieran acceso a las personas que configuran como invalidez laboral, sino que tuviera en cuenta otros aspectos, los aspectos sociales, los ingresos familiares, y pensar que se trata de un determinado monto que se le asigna a estas personas para garantizar la seguridad social. Entonces, lo primero que hicieron fue modificar esta reglamentación para que en vez de un 76% esta incapacidad laborativa que tiene que acreditar la persona cuando hace el trámite, fue bajar ese porcentaje a un 66%. Bueno, todos estos pequeños detalles influyen un montón a la hora de hacer el trámite, porque tal vez la persona que tramitó antes la pensión podía acreditar un 76% y ahora tiene que acreditar un 66%, o sea, es totalmente restrictivo. Sí. Y eso, en un contexto de crisis económica planificada, que en vez de fomentar fuentes de trabajo, vemos todos los días que están despidiendo gente de todos lados, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Quieren personas con discapacidad? Nosotros estamos seguras que esto va hacia un modelo eugenésico. Cuando hablamos de un modelo eugenésico, estamos hablando de una sociedad que quiere deshacerse de las personas con discapacidad, porque si no, no se fomenta el cumplimiento del 4%, que es un derecho que tenemos adquirido por ley, al trabajo, a los empleos, y tampoco se garantiza la pensión no contributiva, que debería ser una cuestión de seguridad social. Entonces, ¿qué lugar, qué espacios nos quedan a las personas con discapacidad? Vivi, te hago una consulta. En esta, porque una de las exigencias es como que se dicte, ¿no?, como una emergencia en el área de discapacidad. ¿Tienen apoyo, por ejemplo, de senadoras, diputadas, de algún, obviamente no pensamos en la derecha nunca, pero del sectores como el peronismo o la izquierda, a nivel como para presionar desde adentro esta llamada a una ley de emergencia en discapacidad? Mira, el proyecto de ley de emergencia pasó la semana pasada a la Comisión de Presupuesto. Es algo que se viene trabajando hace bastante en la Comisión de Discapacidad, donde está integrada así por distintos sectores y tiene varias firmas el proyecto. De ahí, bueno, cómo se den después las negociaciones cuando la ley, el proyecto llega al recinto, bueno, es otro asunto aparte. Pero para hablar un poco del proyecto de ley, la verdad que lo que considera, entre varios aspectos, ¿no?, esto de volver a pensar el concepto de personas con discapacidad, entonces propone modificar tanto en la ley 22.431, que es del año 81, como la 24.901, que te comentaba hoy, que tiene que ver con las prestaciones básicas en materia de salud, propone modificar el concepto de personas con discapacidad, adecuarlo a lo que dice la convención. El proyecto de ley también está pensado hasta el 2027 para garantizar el presupuesto a las pensiones no contributivas, donde las pensiones pasarían a llamarse pensiones por discapacidad, ¿sí?, ampliando un poco la mirada y no pensando solamente en la incapacidad laborativa. También habla, el proyecto pretende actualizar los valores de las prestaciones para que los prestadores cobren su trabajo, sus prácticas, con una actualización mensual de acuerdo al índice de precios al consumidor, el IPC, y bueno, y otras varias cosas, cuestiones que tienen que ver también con el cumplimiento del 4%, esto del acceso al empleo, que la verdad está muy interesante el proyecto y ojalá que salga, porque tiene una mirada social de la problemática. Sí, que creo que es por ahí, tener en este tipo de proyectos justamente como clave la mirada social, la integralidad, la posibilidad de accesibilidad a la cultura, a la salud, a la educación, al deseo en general, y no que quede puesto en condiciones físicas como muchas veces se reduce. Sí, claro, totalmente. Sí, no solo esto de pensar a la persona con discapacidad como un usuario, primero como un beneficiario de una discapacidad, ¿no?, sino como una persona que tiene derecho a tener una cobertura social, un ingreso básico. Segundo, pensar a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho a la educación, a la salud, a la cultura. Y para todo eso es importante tener una mirada, como vos decías, integral. Sí, como un ser deseante, ¿no? Como tanto esa palabra que se repite en distintos ámbitos, pero para parte de la población, como las personas con discapacidad, muchas veces parece que es un concepto que no va. Totalmente. Fíjate que estamos hablando de cuestiones muy básicas, sí, que tienen que ver con la subsistencia, y no estamos hablando en este proyecto de ley, por ejemplo, ni en las políticas, estamos muy lejos de volver a pensar en políticas públicas, como en su momento tuvimos el programa Equiparar, que era entre Andis y el Ministerio de las Mujeres, que planteaba una perspectiva de discapacidad que atraviese los derechos sexuales y reproductivos. O sea, retrocedimos tanto que estas cuestiones todavía no las podemos volver a debatir. Es impresionante. Sí. El acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que implica el acceso a los anticonceptivos, a la ESI, bueno, a un montón de cuestiones. Uh-huh. Sí, por eso la importancia, ¿no?, de que se declare esta ley, que después va de la mano de un montón de política pública, porque decís, bueno, la ley es para declarar la emergencia y que esta gestión empiece a atender a estos derechos que están siendo sumamente recortados, vulnerados. Me parece que la ley de proyecto de emergencia, o sea, declarar la emergencia es como el primer paso. Después hay que volver a seguir discutiendo discusiones que todavía no están saldadas en torno a la accesibilidad, ¿no? Porque hablamos de discapacidad, pero depende desde dónde estemos analizando esa palabra. Si viviéramos en territorios mucho más accesibles, se desvanecería pronto, ¿no?, la discusión en torno a discapacidad y quién es esa persona con discapacidad. Creo que vamos a estar acompañando desde acá todas estas discusiones y las actividades que tengan programadas a partir del 30, precisamente para eso, ¿no? Porque es volver a recuperar un piso de discusión que perdimos, porque no está saldado. Totalmente. Yo creo que igual esto no es una cuestión exclusiva de nuestro colectivo, sino que, bueno, es parte de todo el combo que traen las políticas públicas del gobierno actual, que nos lleva justamente a esto, a una pérdida sistemática de derechos y a volver a discutir cosas que ya habíamos discutido y acordado en su momento que eran mínimas. Lamentablemente es así. Gracias, Vivi, por atendernos, por compartir este ratito acá en FM La Tribu. Entonces, la barricada y la radio abierta se reprograman para el 30 de abril, ahí frente al anexo del Congreso. Exacto, a partir de las 11:30, 12 horas. Estamos a disposición para las próximas acciones también y ya nos cruzaremos por las calles. Te mandamos un abrazo. Genial, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Pasaba Vivi, ella integra las Discas en Lucha, estas organizaciones que están exigiendo el tratamiento del proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Ayer me perdí en la duda, en la sombra la que obtura, en lo negro de la noche, en palabras, en reproches, son palabras, son reproches. Y se fue el discernimiento, y llegaron los tormentos, me impulsaron los vacíos a pelear sola conmigo, a pelear solo conmigo. Y lo oscuro trajo miedos, trajo grandes desconsuelos, emana de los crueles egos. El dolor erige reinos, el rencor erige reinos. Pero tengo mi guitarra y un montón de amigos buenos que reciben en su casa mi corazón enfermo, a mi corazón enfermo. Abre todas las ventanas y arma pura correntada para que vuelva la calma, para que vuelva la calma. Prosigo con paciencia y ahora acepto la evidencia de que estoy equivocada, de que solo estoy cansada, de que solo estoy cansada de presiones sin sentido, de castigos por delirios, exigirme lo que debo, de ser presa de mis miedos, de hacer presa a los que quiero, de ambiciones desmedidas, de alegrías contenidas, de caerme por el suelo por pasiones sin anhelos, de pasiones sin anhelo. Thank you.